Muy, pero muy bienvenidos a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3, esta radio comunitaria alternativa y popular que transmite desde el Centro Social Olga Vázquez. Lo que estás escuchando en este momento es el arranque del Ombelico del Mundo, el programa internacional que tiene esta radio, Radionauta 106.3. Quien te habla en este momento es Federico Larsen. Tenemos a Maurito en los controles por primera vez, ahí haciéndose directamente en la práctica. Hasta ahora lo está haciendo muy, muy bien. Y tenemos otra vez, por suerte, a la señorita Varela. ¿Cómo le anda? Bien, todo bien. Buenas a todos. Volví a... Sí, volví y me quedé. Bueno, ya está. Creo que me voy a quedar. Ah, bueno. Sí, ¿Te encontraste a gusto? Sí, la pasé bastante bien el viernes pasado, así que dije, bueno, ¿para qué? ¿Por qué perderlo? Bueno, y efectivamente tenemos un programa bastante interesante como para no perder, porque vamos a estar girando a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Tenemos, la verdad que un montonazo de material. Yo ayer justamente tiraba ahí por las redes un programón. Se viene el número 60 ya del Ombelico del Mundo, porque vamos a estar dando vueltas prácticamente por Latinoamérica, por Europa. Vamos a ver si tenemos unos minutitos también para analizar algo que está sucediendo en este momento en África también. Vamos a estar hablando con gente desde el Uruguay, ¿sí? Charlando con gente del Brasil. Ah, y también tenemos que mandar un saludo a los amigos de Radio Estación Sur, de la gente de Diarios en Bicicleta. ¿Cómo fue la cobertura del fin de semana? Bien. Para quien no lo escuchó, el domingo a la tarde estuvimos entre las 3 y las 6, 3 horas en vivo, en vivo y en directo, cubriendo las elecciones, la doble jornada electoral que se dio tanto en Uruguay con la primera ronda, ¿no?, de las elecciones presidenciales, como en Brasil, a donde se llevaba a cabo el balotaje que terminó ganando Dilma Rousseff. Y la verdad que muy bien, con los chicos logramos hacer una muy buena cobertura, hablamos con mucha gente, creo que por lo menos por las reacciones que escuché, la gente con la que hablé, le gustó. Así que bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. ¿Habrá una segunda vuelta para las elecciones de Uruguay? ¿Hablaron algo? Todavía no se habló. Pero vamos a ver. ¿Podemos ya decirles? Ellos generalmente lo hacen. Entonces, qué sé yo, puede ser. Como quedó la mejor onda y la verdad que funcionó muy bien la cosa, muy probablemente se vuelva a hacer. Vamos a ver. Es el 30 de noviembre, todavía tenemos un montón de tiempo, ¿no? Y todavía nos queda, tanto aquí en el Ombelico del Mundo como en Diarios en Bicicleta, que es el programa latinoamericano que se emite allí en Radio Estación Sur, nos queda un montón de tiempo todavía para ir analizando lo que está sucediendo, ir viendo. Y la verdad, después vas a ver también, no soy el único que lo dice, el resultado parece estar bastante cantado, digamos. Pero uno nunca sabe. Tenemos además gente desde Venezuela en sí, el día de la fecha. Hay aniversarios. Sí. Tenemos, sí, aniversarios. Triste felices, cumplemes. Otros no tanto. Uh-huh. Así que vamos a estar comunicándonos con Fer Vicente desde allá, que nos tiene ahí. Y vamos a estar charlando con algún que otro funcionario del gobierno bolivariano de Venezuela, porque mañana se cumple también, además de ser hoy, ¿no?, el aniversario del nacimiento de Ali Primera, ¿no?, el famosísimo cantante venezolano. Mañana se cumple un mes del asesinato de Robert Sierra, el diputado del PCV, que fue asesinado junto con su compañera en su casa de Caracas por sicarios paramilitares colombianos, ¿sí? Y hay una serie de novedades con respecto a todo este caso que vamos a tener de primera mano. ¿Te parece que arranquemos por Uruguay? Lo que nos queda más cerquita. Lo que nos queda más cerquita, lo que fue más próximo en los últimos tiempos. Así que bueno, este Ombelico del Mundo número 60 arranca de esta manera. ¡Festejen! ¡Festejen! Que la victoria de ustedes, recorriendo el país varias veces, en ciudades, pueblos, rutas, tenía la impresión de que ganaríamos en primera vuelta. No fue así. Me equivoqué y cabe reconocerlo. Pero no nos equivocamos por mucho. Con considerando que prácticamente hemos logrado nuevamente la mayoría parlamentaria. Escuchábamos recién era Tabaera Vázquez después de ganar esta, estar ahí, entrar en la segunda vuelta del balotaje de las elecciones del ganó. Está bien. Llegaron, en realidad el objetivo que tenían lo cumplieron. Ya sabían, digamos, que no iban a ganar en primera vuelta, por más de que boquearan en los meses anteriores, estuvieron diciendo que querían, qué sé yo. Sabían que no iban a llegar. Era un poco la estrategia también a la que apuntaba la calle, ¿no? Obviamente. Esto de entrar en el balotaje y después, bueno, ver qué pasa con este 52% que no nos votó. Obviamente. Efectivamente, hubo una diferencia bastante importante entre La Calle Pou, quien fue el candidato del Partido Nacional, el Partido Blanco, ¿no? El histórico Partido Blanco de Uruguay, y el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, que sacó un 48% que le permite tener mayoría parlamentaria, lo cual la verdad que es histórico ya, es el tercer mandato en el que el Frente Amplio va a poder tener mayoría parlamentaria, está muy tranquilo adentro de lo que es el Parlamento. Alguien que entró es la Unidad Popular, que nosotros hablamos aquí con Gonzalo Abela, el candidato a presidente de la Unidad Popular. Evidentemente, yo no sé si pudiste escuchar la entrevista en aquel momento, yo le dije, bueno, vamos a ver si le podemos traer suerte desde acá, qué sé yo. Bueno, por primera vez en la historia del Uruguay, la izquierda entra al Parlamento prácticamente 3 semanas después de haber hecho la entrevista con nosotros. Estás como Mirta, ya que tu programa trae suerte. ¿Viste vos? Increíble, increíble. Así que vamos a ver si vamos a poder comunicarnos en las próximas semanas con la gente de la Unidad Popular, que obviamente felicitamos, por primera vez lograron tener una banca en el Parlamento. Y ahora se viene el balotaje. 30 de noviembre, exacto. Balotaje, La Calle Pou, Tabaré Vázquez. Ya los colorados han dicho que van a apoyar a La Calle Pou. No les va a servir de mucho, ya sabemos, digamos, las cartas están bastante echadas, hay una diferencia muy importante entre los dos candidatos, y nosotros, para poder analizar los resultados que se dieron allí en la República Oriental del Uruguay, estuvimos charlando con Raúl Civechi, quien es intelectual, escritor, uno de los estudiosos más interesantes de América Latina sobre el fenómeno de los movimientos sociales desde los años 80-90 hasta el día de la fecha. Por eso nos interesaba mucho tener un poco la idea de cómo analizaba él el rol de los movimientos sociales, de la izquierda alternativa en América Latina con respecto a estas últimas dos elecciones, principalmente la de Brasil y la de Uruguay. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escuchar Raúl Civechi. La idea era un poco analizar los resultados de las elecciones de Brasil y de Uruguay. ¿Usted se encontraba en Uruguay el día de las elecciones? Sí, estaba en Montevideo. ¿Y cómo vivió esa jornada? Bueno, el resultado fue más o menos el esperado. Solo que el Frente Amplio obtuvo, además de ser la fuerza mayoritaria, la mayoría absoluta en el Parlamento, cosa que no era esperado, estaba en duda. Pero es la primera fuerza política y hay balotaje dentro de un mes. El resultado en Uruguay se puede leer como una gran estabilidad en el voto del Frente Amplio, más o menos saca voto más, voto menos, los mismos que hace 5 años, pero tiene una pérdida de unos 3 puntos más o menos por izquierda, que a su vez los gana por derecha. O sea, le quita más o menos un 3% a los partidos tradicionales, sobre todo en el interior del país, donde gana incluso en feudos tradicionales del Partido Colorado, del Partido Nacional, en el norte, en Rivera, en Cerro Largo. Nunca había ganado en esos sitios, en esos departamentos. y a su vez tiene, sobre todo en Montevideo, una pérdida de votos que van en tres direcciones: hacia el voto blanco y anulado, hacia el Partido Ecologista y hacia la Unión Popular, que consigue una banca en el Parlamento. Por primera vez en el Parlamento hay una fuerza a la izquierda del Frente Amplio. Una cosa le quería preguntar, porque junto con las elecciones fue el famoso plebiscito por la baja de imputabilidad a los menores, que al final, por suerte, no pasó. Hubo un movimiento muy grande, protagonizado sobre todo por jóvenes, para el no a la baja de la imputabilidad a los menores, y es justamente ese sector de la población uruguaya que, por lo menos en la previa, desde acá parecía ser el que menos tenía ganas de ir a votar al Frente Amplio por esta decisión de volver a presentar una cúpula ya bastante anacrónica. Sí, bueno, hubo un sector juvenil que efectivamente, de clases medias sobre todo, que se movilizó por el no a la baja de edad de imputabilidad. Probablemente ese sector haya votado masivamente al Frente Amplio, aunque inicialmente no estaba muy afín a hacerlo. Y por otro lado, se dio la situación de que en todos los partidos hubo quienes apoyaron, por lo menos en la urna, el sí a la baja. Digo, hubo muchos votos Frente Amplistas, se calcula que un 20%, que además de las papeletas de los diferentes grupos del Frente, incluían el sí a la baja. Lo que quiere decir que el tema ha trascendido ya la derecha y la izquierda, y esta es una posición que defienden incluso los partidos del Frente Amplio. ¿Cómo ve ahora, de cara a la segunda vuelta, la situación en Uruguay, y qué rol puede llegar a tener esta izquierda que evidentemente ha crecido en los últimos años? ¿A qué izquierda se refiere? Principalmente a la Unión Popular. Bueno, la segunda vuelta está decidida, va a ganar Tabaré Vázquez, porque con que repita la misma votación que tuvo ya gana. O sea, la suma de blancos y colorados no alcanzan a Tabaré Vázquez, y el papel que juega la izquierda más consecuente es muy pequeño, estamos hablando del 1% de los votos. O sea, yo creo que la segunda vuelta, el balotaje no va a tener secretos, es una segunda vuelta que está cantada. Tabaré Vázquez va a tener 53, capaz que el 55% de los votos, y va a tener una diferencia de por lo menos 10 puntos sobre la calle Pou. O sea, me parece que es una segunda vuelta en la que no va a haber sorpresas. En Brasil el PT volvió a ganar la presidencia, en Uruguay parece, todo indica, como bien usted decía, que también la fuerza progresista del Frente Amplio mantendría la presidencia. Ahora, ¿cómo se configura para la izquierda y los movimientos sociales, sobre todo los movimientos populares, que no siempre han participado de este tipo de actos eleccionarios, el futuro, el próximo 2015, ¿no?, de cara a estas nuevas presidencias renovadas por el voto popular? Bueno, en Brasil mal, porque el voto, la primera vuelta, fue un voto muy conservador. El parlamento que emerge de la primera vuelta en Brasil es un parlamento bastante más a la derecha del parlamento anterior. Tiene mayoría absoluta los diputados que defienden al agronegocio. La bancada, la llamada bancada de la bala, compuesto por policías y militares que defienden que la gente se arme contra la delincuencia, creció bastante. La bancada antiaborto, las bancadas que defienden las posiciones más conservadoras, son hoy hegemónicas. El PT perdió 18 diputados, tenía 88, pasó a 70. Y cualquier decisión que tome el Poder Ejecutivo en Brasil va a tener que pasar por un parlamento que realmente le va a costar mucho hacerlo. Las promesas de Dilma de campaña, como la reforma política y otros, se van a tropezar con un parlamento derechizado. De modo que yo creo que en Brasil el conflicto social se va a relanzar en los próximos años, porque en la situación que ha quedado configurado el mapa, y la propia voluntad política de la presidenta Dilma y del PT va a provocar una situación de tranque, de dificultad para que se aprueben las reformas que están comprometidas, con, por lo menos con los movimientos. Y la vuelta de Tabaré en Uruguay, de alguna manera, ¿es un corrimiento al, hacia el centro del Frente Amplio, como varios han dicho? En el escenario internacional, sin ninguna duda, que es un poco donde, donde van a moverse las cosas, Tabaré Vázquez ya tuvo un conflicto muy fuerte con Argentina en su primer presidencia, y en esta está el gran debate de qué va a pasar con el Mercosur. Tabaré Vázquez no es amigo del Mercosur, Tabaré Vázquez mira a la Alianza del Pacífico, y aquí vamos a tener una situación que va a reeditar, pero en un escenario más grave, lo que ya sucedió en su primera presidencia, cuando estuvo a punto de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. De modo que yo creo que sí, efectivamente, eso que usted dice es cierto, hay un corrimiento al centro, por lo tanto a la derecha, del gobierno. En un escenario general en el cual la actitud conservadora de la población, tanto en Brasil como en Uruguay, y probablemente en otros países, es cada vez mayor, fruto de un ciclo económico de alza, de un aumento exponencial del consumismo y de formas de vida que hacen que la población se haga día a día más conservadora. Mucho se ha hablado en estos últimos días de la figura del Pepe Mujica, ¿no? El Pepe Mujica que supuestamente vuelve a su chacra, ya terminó la presidencia y todo lo demás. Muchos desde afuera pensábamos un poco en cómo durante los últimos años se ha valorado más la figura del Pepe Mujica como personaje más que su política real como presidente. ¿Los uruguayos tienen un poco esa sensación también? Depende qué uruguayo, yo sí la tengo, creo que las figuras pueden ser muy simpáticas, muy, muy interesantes desde varios puntos de vista, por los discursos que hacen, pero las políticas que estamos viendo, o sea, los monocultivos de soja, la minería a cielo abierto, una política que no produce cambios estructurales ni reduce las desigualdades, hablan por sí solas, ¿verdad? Sí, los personajes, por más interesantes que sean, no llegan a configurar políticas de Estado, son personajes. Entonces, aquí estamos, pienso yo, ante un déficit de políticas de transformación. Y esa es la realidad que estamos viviendo en los últimos años. La última, y ya lo dejo ir, Sibechi. Adentro de todo este panorama, con una Dilma en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, el 2015 en Argentina probablemente nos depara algo que seguramente va a ser peor en términos internacionales de integración con las fuerzas progresistas del continente, un Venezuela que está prácticamente a la defensiva. Hoy parece que el único líder que queda de la izquierda revolucionaria en América Latina, firme y sólido, parecería ser Evo Morales. ¿Cuál es el rol que está teniendo este bloque de la izquierda progresista y revolucionaria en América Latina de cara a lo que se viene? Yo pienso que el ciclo progresista en Sudamérica ha terminado. Entiendo por ciclo progresista el que comenzó con el Caracazo de 1989 como primer levantamiento popular opuesto al modelo de ajustes neoliberales y que después se convirtió en gobierno 10 años después. O sea, el progresismo como fuerzas transformadoras que promueven cambios progresivos, yo creo que está llegando a su fin, se ha terminado su fuerza, su potencial transformador. Seguirá siendo gobierno durante un tiempo, pero si estamos hablando de que solo hay un gobierno que se mantiene firme, como el de Evo Morales, estamos viendo que los 5 o 6 gobiernos restantes están, como usted ha dicho sobre Venezuela, a la defensiva. A la defensiva quiere decir que lo que más están haciendo es mantenerse, ¿verdad? Ya dejaron de promover cambios positivos. por otro lado, estos gobiernos, entre los cambios positivos, fueron políticas focalizadas para atender la pobreza, pero eso fue en un primer momento, era hace 10 años esa política. 10 años de esa política no produce transformaciones, simplemente hace que la pobreza sea más baja, pero hoy hace falta implementar un modelo que transforme, que integre, que genere empleo digno y que ya no hagan falta esas políticas focalizadas. Bueno, ese es el punto en el que estamos trancados. Si seguimos exportando soja a China, si seguimos con la minería, con el petróleo, con los monocultivos, el ciclo de transformaciones se agota por sí solo. Y no hay ni claridad política, ni deseo, ni voluntad política de ir más allá, porque para hacerlo hay que tocar intereses muy pesados, que son precisamente los que están apoyando a los gobiernos llamados progresistas. O sea, yo creo que estamos entrando a la etapa final de este ciclo al que más o menos todos hemos llamado progresismo. Los movimientos populares volvieron a la resistencia, entonces. Lentamente están volviendo, primero en Brasil, ¿verdad?, con las manifestaciones de junio del 2013. En Argentina tuvimos un toque muy importante en diciembre del 2010 con la ocupación del Parque Indoamericano. Ahora tenemos el caso de Malvinas Argentinas, donde han frenado a Monsanto. En el caso de Argentina es muy claro que los movimientos están ahí. Cualquier corrimiento a la derecha o crisis económica que se haga caer sobre las espaldas de los sectores populares, va a haber un clarísimo relanzamiento de los movimientos, porque, insisto, los temas de fondo no se han resuelto. Hay un poco más de comida en las casas, pero no hay un cambio estructural de los sectores que vivieron durante los últimos 10 años en situación de gran vulnerabilidad y de pobreza. Y el conflicto se va a relanzar, eso es inevitable. Raúl Civecci, le agradecemos muchísimo esta intervención. Gracias a ustedes. Hasta luego. Era Raúl Civecci, intelectual uruguayo, pero intelectual podríamos decir prácticamente de toda América Latina. Ya aquí en Argentina ha estado muchísimas veces dando cátedra acerca de los estudios que realizó durante las últimas décadas sobre esto que hablábamos al final, ¿no? La resistencia de los movimientos sociales frente al neoliberalismo, y bueno, parece que también se nos viene en los próximos años unas nuevas serie de resistencias por parte de los movimientos populares de América Latina frente a estos nuevos modelos económicos que siguen imperando, que van a seguir imperando en nuestro continente. Con besos y contigo.

era el diputado históricamente el más joven que asumió. Es interesante esta cuestión de la juventud. El pibe, 23 años, diputado de la Asamblea Nacional. Ustedes acaban de escuchar a Lucio Bustos y seguramente se habrán dado cuenta de la vehemencia con la cual hablan los dirigentes de la juventud del PSV. Se habrán dado cuenta de cuánta fuerza, ¿no?, le ponen a su discurso. Eso, por lo menos las veces que yo he tenido la posibilidad de hablar con gente allí en Caracas, es la primer cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Desde el dirigente de la juventud del PSV hasta el militante del pequeño grupo o colectivo, como le dicen allá, de barrio en el pleno centro de Caracas, tienen esa vehemencia y esa forma de hablar tan fuerte. Es llamativo, ¿no? O desde Maduro hasta el pequeño militante. Exactamente, podemos decir, exactamente. Porque a veces uno escucha los discursos de Maduro, los discursos de Chávez, y dice, ah, qué adoctrinamiento, qué forma de hablar tan... Y no, los tipos lo tienen muy claro, ¿viste? Esa forma es la forma que utilizan, es la forma que tienen de manejarse en el discurso político. Puede gustar o puede no gustar. Uno puede escuchar a Capriles y el tipo se maneja exactamente de la misma manera porque esa es la forma que hoy tienen tiene el discurso político en Venezuela. Uh-huh. A mí me resulta hasta simpático en cierto punto, ¿no? Atravesado por la pasión. Después claro. Vemos en qué... No sé, para dónde sale, ¿no? Pero sí, es eso. Podemos disociarnos un poquitito con el cierre, quizás, de Bustos cantando los vivas a personajes de nuestras tierras que probablemente no son exactamente de nuestros mejores recuerdos o de nuestros mejores sagrados, pero no podemos negar absolutamente que el tipo conoce muy bien cuál es la geopolítica que tiene Venezuela en este momento, cuáles son las situaciones que está viviendo nuestro continente en el último periodo, exactamente como decía Raúl Civechi en la entrevista que escuchábamos recién. Bueno, ahí lo tienen cristalizado directamente en las palabras de este joven dirigente del PSV de Venezuela. Vamos a una pequeña pausa musical, ¿te parece? Vayamos. Vamos. City. atomes. Présent, futur, se délite dans l'angoisse et la peine. Le monde est une plaine d'herbes sèches où les hommes s'égarent avec comme seule foi l'étincelle de la haine. Je n'ai pas assez de rire pour chasser le bel épais poison. Des fleurs qui éclosent des graines de leur perversion. Pour oublier que la vengeance appelle toujours la vengeance. Que la peine ne renaît jamais. Non, non, descend de la souffrance. Radionauta 106.3. Lunes en Radionauta. Desayuno de campeones. Es el momento que empecemos con los cambios. El deporte es una evolución constante, además. No sirve nada más con evolucionar uno, sino porque seguro además van evolucionando a la par. Existe esta relación de cercanía entre el deportista, el público. Pero sí hubo equipos que hicieron la plancha, por decirlo. Cuando hay muchos cambios de mando, también nos aburre. Sí, claro, también seguro. Necesitamos es como el deporte emoción juega con constante. El ídolo y el archienemigo. Para escuchar a la mañana, ¿no? Para mover un poco las patitas. Desayuno de campeones. El deportivo de Radionauta. Lunes a las 10 de la mañana. Uno, dos, tres. ¿Y el tiempo puede borrar por ahí la espontaneidad o la libertad? El tiempo borra muchas cosas. El tiempo, los recuerdos. La falta de memoria. Por ahí a veces el tiempo nos ata a planes, proyectos y no te permite como eso, ser espontáneo, espontánea. Y más que nada, las heridas. Uno se cree que no cuando le pasa algo muy fuerte, pero las borra. Dolor, problemas, inquietudes y también refuerza memorias. El tiempo no borra las cosas, te hace verlas distinto, ¿no? La memoria. El tiempo para mí no borra nada. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. En Revista La Pulseada de Octubre presentamos un informe sobre las condiciones de encierro inhumanas en hogares, institutos y neuropsiquiátricos estatales bonaerenses. Un preocupante repaso por denuncias ignoradas por las autoridades provinciales. Además, el crecimiento ilegal de las agencias privadas de seguridad, la historia de la centenaria fábrica de sombreros de Ensenada, sostenida hoy por 6 trabajadores, el cumpleaños número 10 de La Minga, la cuerda de tambores de nuestro amigo Marcelito Santillán, el diario de las comunidades indígenas de los valles calchaquíes, el mono Isaurralde y el primer disco de los herederos del Chango Farías Gómez, Daniel De Santis y su libro sobre el Che en Bolivia, y mucho más. La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mm-hmm. agenda, Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 31 de octubre. Desde las 23 horas tocan Cruce, Catón y Voltage. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con L'Ombelico del Mondo. Información internacional. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. 31 de octubre de 1941. Nace Elí Rafael Primera Rosel. Alí Primera, el cantor del pueblo. Guasamara, Paraguaná. Nacido en la península de Paraguaná, en Venezuela, en 1960 con la intención de estudiar, viaja a Caracas. 4 años más tarde ingresa en la Universidad Central de Venezuela para estudiar Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias. Alma mater. Entre el 69 y el 73, Alí permanece en Europa gracias a una beca que le otorga en el 68 el Partido Comunista de Venezuela, PCB, para continuar sus estudios en Rumanía en tecnología del petróleo. Las composiciones de Alí recogen el sufrimiento del pueblo desgastado por la pobreza y la desigualdad social, por lo cual su mensaje caló profundamente en los corazones de los más desposeídos. Aún cuando su obra fue considerada dentro de la canción de protesta, Alí Primera insistió siempre en denominarla canción necesaria. Será panfletaria, pero milito con ella. De su pluma inmortal se desprenden las ideas y valores del socialismo venezolano que impulsa la revolución bolivariana, y es él indiscutiblemente la voz de todos los que luchamos por la patria libre y grande, tal como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. Bueno, y seguimos haciendo este Ombelico del Mondo número 60. Hemos llegado al número redondo. Toda la semana estamos festejando el hecho de cumplir un programa más. Y con quien generalmente lo hacemos es con quien hemos arrancado este ciclo Ombelico del Mondo allá por 2013. Estaba ahí hablando del amigo Matías Otero. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Dano? ¿Cómo va? Bien. Hemos llegado a 2 años casi, ¿eh? Nos falta poquito. Ya estamos llegando a los 2 años, la verdad que re bien. Bueno, ya vamos a empezar a caminar entonces, estamos ahí cerquita. Bueno, hablando de números, hoy vamos a tener una columna para hablar de números, así que si quieren ir sacando calculadora, no sé, le vamos invitando a los oyentes para que se vayan preparando, ¿sí? A ver, ¿de qué se trata? No sé si son tan interesantes, pero sí son interesantes. ¿Por qué pensé esta pequeña columna? Y la semana pasada estuvimos hablando de algunas cuestiones, no sé si fue la semana justo pasada o la anterior, por ejemplo, lo que está sucediendo en esta guerra contra el Estado Islámico, ¿no? Uh-huh. Este nuevo embestida occidental, ¿no? Contra un nuevo enemigo. Ahí hablamos de algunas cuestiones de quiénes se beneficiaban, ¿no? De todo esto. Recordamos algunos datos. Estados Unidos está teniendo la industria armamentística, el complejo militar industrial, está teniendo un crecimiento sostenido desde la última década, ¿no? De un 15% anual, se decía, en este sentido, en el comercio de armas, tanto para otros países como para el mismo Estados Unidos, ¿no? En este sentido, el rearme anual de este país que lleva adelante, bueno, tantas guerras abiertas. También hablamos, bueno, en ese mismo momento de otros países compradores, como Arabia Saudita, ¿no? Que se pasó a ser, subió mucho en el ranking, ¿no? Hizo la compra más grande de la historia, ¿sí? De un país a otro, Estados Unidos, Arabia Saudita. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es justamente del gasto militar mundial. Hay un instituto que se llama Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia. Sí. El CIPRI, que realiza todos los años, además de muchas investigaciones y después, bueno, algunos informes. En general, lo más importante o jugoso que por lo menos viene para este caso es el informe anual que hacen sobre el volumen del gasto mundial de armamento. Lo dividen por países, qué país está a la vanguardia, quiénes van subiendo. Bueno, este instituto, que fue creado en el año 1966, en conmemoración de los 150 años de paz duradera en Suecia, ¿sí? Mira vos. Así que eso fue una información que me sorprendió. Bueno, se creó este instituto allá en el 66 y año a año, decíamos, viene haciendo este tipo de investigaciones. ¿Qué dijo el CIPRI hace muy poquito? Bueno, realizó el informe de lo que fue el 2013, ¿no? Uh-huh. Estamos en 2014 y ahí hubo un título que parecía como una suerte de alivio, uno dice, para esta embestida occidental proguerra. El título del CIPRI nos dejaba a todos pensando, porque decía que bajó en Occidente el gasto militar mientras que creció en el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a desglosar un poco esto. Claro, la baja se da justamente en relación a periodos anteriores al 2013, 2012 y 2011 sobre todo, y teniendo en cuenta que Estados Unidos tenía las dos guerras más importantes con tropas en territorio, claro, que eran Irak y Afganistán. ¿Sí? Esto, el CIPRI toma todo lo declarado por los estados. Los gobiernos, claro, sí, sí. Claro, todo lo que tiene que ver con compra de armamentos, con gastos de hasta incluso de lo que sea el personal civil de un ministerio vinculado a la defensa, claro, ¿no? Vamos a hablar también eso, a mí siempre me llama la atención, ¿no? La Secretaría de Defensa norteamericana, que podría bien llamarse Secretaría de Ataque, ¿no? Porque claro, de defensa mucho sí, nos está ocupando sí, últimamente. Bueno, entonces, como decíamos, toma el volumen de gastos declarado en la cuestión presupuestaria, ¿no? En un montón de planos, pero justamente, como decimos, es lo declarado, siempre queda la pregunta, y muchos investigadores, de hecho, dan por cierto de que los valores son todavía mayores a lo que se declara, ¿no? Entonces decíamos, bueno, bajó en Occidente y creció en el resto del mundo. Esto, sobre todo en la zona de Asia, ¿sí? Y en Medio Oriente, ¿no? Si uno si mal no recuerdo, hubo un momento a fines de 2012, principios de 2013, a donde China y Japón fueron los principales protagonistas del rearme, uh-huh, a partir de un conflicto, sobre todo de las marinas de ambos países, a partir de un conflicto por una serie de un pequeño archipiélago que había estado bajo protectorado de Estados Unidos cuando todavía Japón no tenía ejército. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos toma el protectorado de Japón y las Fuerzas Armadas estadounidenses se encargan de eso, y al irse recién en los años 2000 el protectorado estadounidense, empieza un enorme conflicto con China. Recuerdo que fue un rearme bastante importante, uh-huh, se temía una guerra muy importante, claro, porque son dos potencias económicas relevantes, ¿no? En el mundo. Sí, justamente, bueno, China, en función a esto que vos marcás, sobre todo Japón, siempre está atento a lo que está sucediendo, por lo menos lo que se declara, ¿no? Japón dice, bueno, nosotros estamos alerta al rearme chino. China se le rearma mientras Estados Unidos, claro, siga teniendo este volumen, porque, como decíamos, bajó en Occidente, pero ¿qué bajó? Y acá es lo jugoso de los datos, ¿no? Según lo que dice el CIPRI, lo que tiene declarado, vamos a ver algunos números porque son importantes tenerlos en cuenta. Estados Unidos tiene un gasto militar alrededor de 680 mil millones de dólares. 680 mil millones de dólares. Muchos dicen, sumado a los servicios de inteligencia, a lo no declarado, esto excede los 800 millones, tranquilos, dicen, claro, muchos, ¿sí? Estamos, 800 mil millones de dólares es más de la mitad del presupuesto de Estados Unidos, ¿sí? Del PBI de Estados Unidos, más de la mitad está dedicado al Pentágono y su servicio de inteligencia. O no del Pentágono, pero en general, ¿no? A todo este, claro, complejo militar e industrial también que está dentro del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Esto es el volumen, prácticamente la mitad de todo el mundo. O sea, digamos, Estados Unidos tiene el gasto militar que es igual a la suma de todos los demás países, claro, del mundo. Además hay que sumar que Estados Unidos forma parte, y además como vanguardia, de la OTAN. Uh-huh. Ya ahí en la OTAN ingresa a Inglaterra, Alemania, Japón. Ahí ya el gasto, digamos, el gasto militar de cada país y de cada estado conformando la OTAN supera, digamos, la mitad del mundo, digamos, más de la mitad del mundo ya estaría dentro de la órbita de la OTAN en lo que es gasto militar. Y los demás países de la OTAN en la práctica están en el top 10 del ranking, claro, de los países que más gastan en este tipo de cosas. Exactamente, ¿no? En el top 10, vamos a hablar del top 7, tenemos, ajá, acá hecho, sí, un top 7 maravilloso, ¿no? De este gasto en defensa, supuestamente, ¿no? Decíamos, Estados Unidos está primero a la vanguardia, declarado 680 millones, pero segundo está China. China que viene con este rearme, esto que decíamos, ¿no? China está haciendo corriendo a Estados Unidos de la hegemonía en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo lo económico, ¿no? Sí. Ya prácticamente es una de las economías más poderosas del mundo, si no la más poderosa, ¿eh? Relegando a Estados Unidos en este lugar. Una vez Gambina, hablando con nosotros, nos decía, uh-huh, China hoy es país acreedor y Estados Unidos país deudor. Claro. ¿Sí? Bueno, este es otro punto, ¿no? Estados Unidos con un enorme volumen de deuda que no para de crecer, que año a año tienen que juntarse el Congreso, acordar a ver si pueden subir el techo de la deuda. Digamos, el presupuesto de Estados Unidos es una burbuja de deuda gigante y la mitad, más de la mitad de esa deuda, volumen en burbuja gigante, va a parar a la guerra. Claro. ¿Sí? Es todo, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, China viene segundo, después viene Rusia, ¿sí?, con 90 mil millones de dólares. Después viene Arabia Saudita, que como decíamos, tiene un crecimiento muy peligroso en la última década, que superó a Francia, al Reino Unido, a Alemania. Sí, Arabia Saudita, sí, es importantísimo, teniendo en cuenta que es parte de la égida aliada de Estados, claro, Unidos, ¿no? Aquí vamos sumando fichas, ¿no? Esto decíamos, Estados Unidos tiene lo mismo que todo el resto de los países del mundo, juntos. Bueno, si sumamos a los aliados, ya prácticamente las cuartas partes del gasto, claro, militar mundial está bajo la órbita del poder o de los aliados de Estados Unidos. Después le sigue Francia, Inglaterra, bueno, el Reino Unido sería, Alemania, Japón. En ese orden estaría el ranking. Como decíamos, bueno, hubo una baja de algún porcentaje, pero en estos valores no es nada, ¿no? Es una merma prácticamente que es como decíamos, tenía que ver con la guerra de Irak y con la guerra de Afganistán porque tenían soldados directamente ahí. Pero hoy Estados Unidos tiene una nueva escalada, ¿sí? Así que el gasto militar baja un porcentaje, pero con estos volúmenes es para tener en cuenta. Otro dato que a mí me sorprendió, ¿no?, frente a todo esto, porque me puse a ver, bueno, ¿cuánto vale cada cosa, digamos? Es muy difícil determinar en qué gasta Estados Unidos, uh-huh, pero por lo menos para tener un dato, ¿sabes cuánto vale un misil Tomahawk? ¿Lo escuchaste, el misil Tomahawk? Sí, sí. Famoso. Sí. Es como el mejor amigo de Estados Unidos, ¿no? Este amigo que desde un barco tiran, puede ir 1.600 kilómetros, puede llevar una cabeza nuclear. Por suerte no está llevando últimamente, pero sí bombardeó Libia, bombardeó, claro, ahora, está volviendo. Exacto. Exacto, es el que tiran desde el barco a muy lejos. Bueno, estos misiles norteamericanos vale $1.400.000 cada uno. Claro. Ese es el costo, claro, unitario, sí, más, sí, sí, o una menos. Una locura. Una locura. En una tarde tiran 50. Estamos, claro, hablando de que el gasto es. Es fabuloso en el sentido numérico, ¿no? Pero es tristísimo en el sentido de, bueno, afrontar realmente las problemáticas que tiene el mundo. Estás gastando un país que está endeudado hasta la médula, gasta la mitad de lo que tiene en tirar misiles de $1.5 billion. Claro. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos el panorama que se está dando a conocer en este sentido con el informe del CIPRI, ¿no? Que pone en evidencia esto, que Estados Unidos y sus aliados, en definitiva, siguen teniendo el control de este total mundial que es más o menos 1.7 billones, que son millones de millones, uh-huh, de dólares. O sea, 1.700 millones de millones de dólares es el gasto mundial militar. Entonces, tres cuartas partes están dentro de la órbita de Estados Unidos. Es muy interesante también mirar cómo este ranking de lo que se gasta en defensa en cada país entra dentro de una discusión mucho más amplia que tiene que ver con esta idea que en América Latina es cada vez más fuerte, cada vez más gente está hablando de esto, de construir un mundo cada vez multipolar, uh-huh, ¿no? La multipolaridad vista como la ruptura total de esa historia que se ha creado en los últimos 60 años, ¿no? De la bipolaridad de la Guerra Fría, la unipolaridad, ¿no?, de los años 90-2000, a un comienzo de multipolaridad hoy en el mundo. ¿Cómo esto, todavía desde el punto de vista de los ejércitos, desde el brazo militar de cada uno de los países y de los bloques existentes, los bloques militares que existen hoy en el mundo, todavía no existe? Es decir, quizás desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista económico, existen factores que nos llevan a pensar, bueno, está China como uno de los factores de contrapeso a la hegemonía estadounidense, que ya lo ha superado en el tema del comercio mundial. Ya China comercia mucho más que Estados Unidos, está ahí. Van a pasar un par de años para que China supere a Estados Unidos en el tema de la producción, pero en el tema militar eso no existe, ¿no? Vemos cómo Rusia, China, los países del BRICS, ¿no?, todavía están muy lejos de poder tener el músculo militar que tiene Estados Unidos y que hoy por hoy, inclusive quizás, es el gran reaseguro que tiene Estados Unidos para tratar de no perder ese rol hegemónico a nivel internacional. Es obvio, si no puedo hacerlo con el comercio, lo puedo hacer con la fuerza, ¿no? Y ese es un poco el discurso que está hoy implantándose en el sistema económico de Estados Unidos, ¿no? Es exacto el análisis que haces, porque justamente a eso apuntábamos, digamos. Acá el imperio norteamericano está básicamente basado en lo militar, y esto lo marcan los números, como acabamos de decir. Es muy claro que ya en lo que tiene que ver con lo económico ha perdido terreno, en lo político ha perdido terreno Estados Unidos, ya incluso en su patio trasero, ¿no? América Latina ya no es lo que era, ya le cuesta muchísimo, tiene que hacer mucha fuerza para armar la Alianza del Pacífico, digamos, desmoronar algunas experiencias en Centroamérica para que no crezcan así alternativas a su poder, como pasó en Honduras, ¿no? Sí. Digamos, Estados Unidos está quedando, digamos, en el terreno político, en lo diplomático, después incluso hasta podemos meter lo que sucedió con WikiLeaks, ¿no? Ya en un lugar de que no vuelve nunca más a ser el que era en ese sentido. Ahora, en lo militar está creciendo cada vez más. Yo diría que hoy hacíamos el chiste de Secretaría de Defensa, Secretaría de Ataque. Creo que todo el resto del mundo está en posición de defensa ante esto. China está aumentando cada vez más su gasto militar. No tenemos los números exactos. Es lo que se publica, lo que declara el gobierno. Seguramente en varios otros ministerios, que yo circule guita, que no está aquí marcada. Claro. ¿Sí? Pero la realidad es que China, si quiere ir desbaratando primero la hegemonía económica, digamos, se tiene que asegurar cierta hegemonía militar, cierto poder militar, digo, frente a esta hegemonía tan abrumadora de Estados Unidos. Esto lo plantean todos. En un libro muy interesante de Civecci sobre Brasil, él da cuenta en una parte de ese libro lo que es, digamos, el desarrollo militar también de Brasil. Y allí, en reuniones que tienen, digamos, gente que está en las áreas de planeamiento, tanto del gobierno de Lula como en áreas vinculadas a lo militar, se piensa, ¿no? Este desarrollo económico, sobre todo el desarrollo de la producción en Amazonas, bueno, ¿cómo defenderlo? ¿Sí? ¿Cómo defender, por ejemplo, la explotación petrolera ante posibles situaciones de tensión militar? Y bueno, para eso hay que desarrollar militarmente. Por eso Brasil hizo acuerdos con Francia en la construcción de submarinos nucleares. Brasil es, obviamente, de América Latina, el país con mayor inversión en gasto militar, porque también es el país más poderoso económicamente. Está algo así como 30.000 millones de dólares, ¿sí? Estados Unidos, decíamos, casi más de 800.000 millones de dólares. Claro. Brasil, 30.000 millones. La diferencia es fabulosa. Mucho margen, como decíamos, entre aliados y todo. Estados Unidos tiene prácticamente el poder mundial en lo militar. Es la policía militar del mundo, ¿sí? Claro. Nadie le va a poder ganar en ese terreno, salvo, bueno, esta situación en la cual Estados Unidos pretende también armar muchos conflictos a la vez, por eso también tiene tanto gasto, ¿no? Para armar varios conflictos a la vez. Pero bueno, en el terreno después se dan las situaciones que se dieron también, se están dando en Medio Oriente, en Siria, ¿no? Políticamente se trata de frenar estos avances que tienen el gobierno de Estados Unidos y los sectores que también movilizan este complejo militar industrial, y a veces ganan, como en Libia, y a veces les cuesta un poco más, como hoy en Siria, ¿no? Pero bueno, en general, digamos, para cerrar un poco esta columna, esta es la cuestión, ¿no? El imperio norteamericano se basa pura y exclusivamente en el poder militar, y los números son muy claros en todo esto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Mati, muchas gracias. Y acá vamos a estar todas las semanas haciendo un poco este pequeño espacio de reflexión con Matías Otero. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con el Ombligo del Mundo número 60. Many people are struggling. You know war killing everything. I say no war, 'cause I can't take anymore. No more war, 'cause I can't take anymore. คิดถึงเพื่อนฉันที่นราญาราปัตตานีอ่านชนีไม่รู้เป็นฉันใดสง

escuchábamos, como habíamos anticipado ya hace un ratito, tanto la pequeña cápsula, ¿sí?, sobre recuerdo a Alí Primera, el cantor venezolano, como, bueno, en este caso algo sucedido el 28 de octubre pasado, que es el aniversario de la muerte de Camilo Cienfuegos. ¿Sí? Ahora, hablando de todo un poco, y hablando, estamos en un programa muy marxista, ¿no? Después de que le escuchamos. Claro, después de que escuchamos a Lucho Bustos, viste, con la vehemencia con la que hablaba, nos quedamos, ¿no? Un poco ahí con ganas de discutir teoría. ¿Qué querés hacer ahora, Tana? ¿Qué ahora pasa? Vamos a escuchar, en realidad, algo que, más allá de la vehemencia y de la rojura de la cual nos ha atacado en este momento, algo que ya habíamos planeado y que ya habíamos prometido la semana pasada, que es una parte de la entrevista que realizamos con Gerard Dumenil. Gerard Dumenil es justamente un economista marxista, ¿sí? Que vino aquí a la Argentina a presentar su último libro, La Gran Bifurcación, y estuvo en las jornadas de economía crítica que se realizaron aquí en la Facultad de Economía de la UNLP. Yo le pregunté, le hice una serie de preguntas sobre la actualidad latinoamericana, todo lo demás, pero además me interesaba mucho entender de qué se trata esta gran bifurcación de la cual está hablando. Y la verdad me expuso de alguna manera su teoría, ustedes van a escuchar un pequeño resumen de la entrevista. A mí, sinceramente, no me convence, voy a ser sincero de entrada, después si querés lo charlamos. Pero a mí del todo no me convence. Le está planteando, digamos, una suerte de alianza entre los dirigentes que están mandados por la burguesía, que tienen sueldos altísimos y que son, digamos, los cuadros del neoliberalismo actual, y las clases populares, porque él dice, bueno, los que son dirigentes de la grande burguesía en realidad también son asalariados, y da toda una discusión acerca de el funcionamiento de la economía y la política en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, a donde esa sociedad sí efectivamente por una necesidad se dio. Bueno, él lo explica mucho mejor que yo, obviamente, y además con ese acento francés, ¿no? Que le da como un estatus. Exactamente, exactamente. Igual está buena, esta es la segunda parte de la entrevista, si la quieren escuchar entera pueden entrar al blog de la radio o al blog del programa y ahí juntar todo y ver qué está pasando con... Sí, vamos a subir seguramente el audio de la entrevista completa, así es larga la entrevista, por eso pasamos un pequeño pedacito la semana pasada, el pedacito en el que hablaba de América Latina, especialmente de Brasil. Esta semana vamos a escuchar más la parte más dura, ¿no?, de la entrevista, que tiene que ver justamente con la teoría de Dumenil, que está dando vuelta al mundo. Ya él estuvo acá en Argentina, pero acababa de estar en Uruguay, él viajó a El Salvador, a Centroamérica, a México, estuvo en Estados Unidos también presentándola, la presentó en toda Europa, y parece ser uno de los economistas más reconocidos hoy en el mundo, sobre todo desde el punto de vista de una renovación, ¿no?, de las teorías marxistas. Repito, a mí no me termina de cerrar, pero invito a todos a escuchar la entrevista que le hicimos. Es muy interesante, les aconsejo que se planten un ratito frente al radio del sector y se entiende perfecto, aunque tenga acento francés, se entiende perfecto porque habla perfecto castellano. Pero que le traten de seguir el hilo porque es muy interesante lo que dice y da para charlar largo y tendido. Usted, por lo menos en el libro que vino aquí a presentar, habla de una bifurcación. Sí. ¿De qué se trata? Se trata de eso que expliqué al principio de la ponencia, que ahora podemos ver una trayectoria. Sí. Esta trayectoria no es uniforme en el mundo, evidentemente, porque China no es Estados Unidos. ¿Eh? No hay crisis en China y todo esto. Bien, pero bifurcación significa, tenemos la trayectoria ahora, con sus ambigüedades, pero tenemos una trayectoria, tenemos que doblar, como dicen, abrir nuevos caminos. Eso se llama la bifurcación, y es realmente necesario. ¿Nuevos caminos hacia dónde? Sí, sí, sí, significa... No podemos continuar con esta trayectoria, ¿sí?, que es la trayectoria reaccionaria ahora. Tenemos que doblar y salir. Eso es la bifurcación. Hay dos caminos. ¿Hacia dónde nos llevaría? ¿Hacia dónde? Hacia, nosotros pensamos que puede ser un tipo de sociedad un poco como la sociedad del posguerra, con un tipo de alianza entre la gerencia y las clases populares. Significa que la gerencia tiene que parar de gestionar las empresas con una sola meta, que es las cotizaciones bursátiles. Se tienen que preocupar de la situación de las clases populares. Se tienen que preocupar del medio ambiente, se tienen que preocupar de otros aspectos más progresistas. No pueden seguir manejando la sociedad con una sola meta, la bolsa, y los salarios muy, muy elevados que pueden tener en varios países. Así como no va a ser el socialismo. Sí. Porque nosotros pensamos que, evidentemente, somos comunistas, ¿eh? Pero es muy peligroso también decir el pueblo va a tener todo el poder, ¿eh? Porque podemos ver históricamente lo que aconteció, ¿eh? Por ejemplo, en la Unión Soviética, todo el poder a los soviets. Sí. Duró 3 meses. ¿Eh? Y después tuvimos la emergencia de una nueva clase dominante, que fue una clase de gerentes, pero sobre todo también del sector público, del Partido Comunista y todo esto. Así es bastante peligroso decir esto. Ahora bien, somos demócratas, el pueblo va a tener todo el poder. Porque de hecho lo esperamos, evidentemente, que el pueblo tenga todo el poder, pero no es una cosa fácil, ¿eh? Así, todas las experiencias de emancipación de la humanidad fracasaron con este problema. Aquí podría contar la historia desde el fin del siglo XVIII, comenzando con la República, con la Revolución Francesa, y a través del siglo XIX, a través de las luchas, a través de Marx, a través de Lenin, a través de todo esto, hasta el periodo del posguerra. Y là, hay una dinámica terrible, una dinámica que se puede llamar de substitutismo, substituismo, es difícil para mí, y significa que de la lucha de clase sale una nueva clase dirigente, sí, que son los dirigentes, pero que se transforman después del periodo de lucha en una nueva clase dominante. Y no basta llegar, como muchos de mis amigos en América Latina dicen, bien, es difícil hacer el socialismo, nosotros somos demócratas, somos feministas, ecologistas, lo vamos a hacer. No, eso no tiene sentido. Es necesario analizar la historia, por qué fracasó el proyecto heroico, el proyecto heroico realmente del levantamiento de una otro tipo de sociedad. Se debe analizar por qué. Se trata de lucha de clases, se trata de muchas cosas de este tipo. Así, pero evidentemente lo que aconteció en el periodo del posguerra, que fue un tipo de alianza entre clases populares y clases de organizadores, la gerencia o en el sector del Estado, bien, este proyecto fracasó por causas de dos tipos de causas: sus contradicciones internas, en particular la muerte de las utopías, y por otra razón, que fue evidentemente la lucha de las clases capitalistas. Así consiguieron. Así nosotros pensamos, evidentemente, de una cierta manera, necesitamos un tipo de orden social que se parece bastante al periodo del posguerra, pero no podemos seguir el mismo camino porque se necesita una lucha permanente, se necesita restablecer las utopías y el proyecto más avanzado de conseguir realmente una verdadera igualdad que incluya la igualdad económica, no solamente la igualdad de derechos, sino también, eso es el problema, el proyecto comunista, ¿eh? Pero es un proyecto, no se puede decidir, bien, vamos a tener el poder mañana, lo vamos a hacer y todo esto, no, es un sistema histórico, pero tenemos que crear nuevas, abrir nuevas dinámicas para el futuro. Pero lo que usted propone, por lo menos por cómo usted lo expresó, pone el acento principalmente en lo que sería la clase burguesa, es decir, esta dirigencia es la que se tiene que dar cuenta de... ¿Y las clases populares? No, la clase de los ejecutivos o de los cuadros y todo esto no es una burguesía. La burguesía son los dueños de los capitales. Hay ahora dos clases superiores, la clase burguesa y la clase de la gerencia. Y la gerencia siempre incluyendo el sector público, que son no son burgueses, pueden conseguir títulos en la bolsa, pero no son burgueses. Eso lo podemos ver en los datos, que sus ingresos son como 90% son salarios, ¿no? Son salarios altos. Eso es un nuevo fenómeno social, y a este grupo evidentemente no va a pasar políticamente del lado izquierda por sí mismo, porque eso es lo que analizamos, es la característica de este grupo. Este grupo tiene social, esta clase social, tiene la posibilidad de vivir bien en la alianza a la derecha y en la alianza a la izquierda, como en el periodo neoliberal o en el periodo del posguerra. De una cierta manera... Sí, en el periodo del posguerra conservaban un tipo de liderazgo, ¿eh? Y eso es lo que aconteció, que las clases populares necesitan este tipo de acuerdo. El enemigo ahora es muy fuerte, el enemigo es realmente, lo he mostrado, todo el sistema de la propiedad capitalista y todo esto. Pero evidentemente los ejecutivos superiores no van a mudar políticamente, ¿eh? Se necesita la lucha de las clases populares, pero sí hay fracciones bastante importantes de los cuadros que sí pueden regresar a ideas políticas completamente diferentes. Muchos sufren, como decía, de hacer el trabajo sucio dentro de las empresas. Muchos sufren de tener políticas ridículas en el gobierno y todo esto. Así es un problema de lucha. ¿Cómo acabar con el poder de los dueños de los capitales y las jerarquías muy superiores? Solo conseguir un tipo de gobierno, se necesita el poder. Y después será el papel de la ley realmente acabar con los mecanismos a nivel superiores de la sociedad. Por ejemplo, la ley tendrá que prohibir pagar una indexación, no sé si dicen así, una indexación de los salarios más elevados sobre la bolsa. La ley tendrá que prohibir esto. Tal vez los salarios más elevados van a depender de resultados, pero tendrán que ser muchos resultados. Tal vez un tipo de rentabilidad, pero mucho la protección del medio ambiente, la estabilidad de la fuerza de trabajo y todo esto. Pero no son que estos grupos realmente superiores que ganan mucho van a ser los líderes de un tipo de cambio de este estilo. Eso solamente lo pueden imponer por sus luchas otros grupos más populares y tal vez una fracción bastante importante de los cuadros, pero no realmente los de la cima, porque los de la cima que se venden a un precio muy elevado y no van a acabar con esto. Me hace acordar mucho a los... ¿cómo se puede decir? A las protestas de lo que vulgarmente se empezó a llamar indignados en Europa. Tratar de cuestionar el rol que tiene una determinada dirigencia dentro del Estado, dentro de la economía. Sí, sí. Pero nosotros desarrollamos este tipo de marco de análisis hace muchos años, en la década de 90. Por primera vez explicamos que el neoliberalismo no es solamente el mercado y el Estado, es un problema de poder de clase. Y pienso que cuando yo desarrollé por primera vez este tipo de marco de análisis de clase, la gente me decía, oh, es fácil poner la culpa en las clases ricas y todo esto, pero gradualmente se volvió una evidencia. ¿Qué papel tuvimos con Dominique Lévy en esto? Pienso que tuvimos un papel importante, pero evidentemente gradualmente se volvió cada año más evidente. Y bien, incluso los premios Nobel conocen nuestros análisis. ¿Cómo acontece? Son los estudiantes en Estados Unidos que van a nuestro sitio web, escriben papers. No son evidentemente los premios Nobel, pero sí las ideas progresan de esta manera. Y el cambio es tan importante que cada año se vuelve más evidente. Así gradualmente las ideas se van a pasar a grupos más amplios y todo esto. Lo del 1%, por ejemplo. El 1% viene de los datos de Piketty. Pero nosotros empezamos a usar estos datos hace muchos años y para mostrar el aspecto de clase del neoliberalismo, así el 1% que tenemos amigos en Estados Unidos que empezaron a reproducir los datos del 1% y todo esto, esto se difundió en el resto del mundo. Y ahora, incluso el Papa a decir que la desigualdad aumenta, es muy mal. Bien, pero el Papa, no sé, descubrí recientemente estas ideas, pero no, se debe saber, es un Papa un poco particular. ¿Eh? Sí. Yo pasé mucho tiempo, como decía, en países de América, como en Salvador, en la Universidad de los Jesuitas, que es la teología de la liberación. Este Papa que viene de América Latina, evidentemente es familiar con este tipo de ideas. Cuando estaba en la universidad, en El Salvador, estaba con una gente que tenía exactamente las mismas ideas que yo. Así, todo avanza gradualmente. Es un fenómeno colectivo que gradualmente este tipo de ideas avanzan lentamente de una cierta manera. Y me imagino que debe ser atacado tanto por los marxistas como por los neoclásicos. Sí, nosotros tenemos dos problemas. Un primer problema es este problema, que es que la corriente principal no quieren oír nada de nada. Bien. Segundo, sí, hay lo que llamo los marxistas de la Edad Media. Y se quedan repitiendo siempre la misma historia y todo esto. Nosotros, como explico, son marxistas. Realmente los principios básicos de la visión de la historia de Marx, la evolución de las relaciones de producción, la estructura de clase, las luchas de clase, que siguen 100% el motor de la historia, y todo esto, y también la teoría económica de Marx. Marx explicó lo que es el capital. El capital es valor en movimiento para aumentarse y todo esto. No hay otro marco de análisis de ninguna forma. Pero sí, evidentemente, el mundo cambia. Y hay muchos aspectos que Marx descubrió, él no quiso entrar realmente. Por ejemplo, este problema de una clase de cuadros o de ejecutivos, Marx entendió muy bien antes de la revolución managerial que aconteció a principios del siglo XX. Marx en El Capital, volumen 3, explica que el capitalista activo tiene tareas, pero en las grandes empresas que son las corporaciones existe un proceso de delegación de las tareas capitalistas. Capitalista significa conseguir el financiamiento, vender, comprar y también controlar, organizar el taller, el proceso de producción y todo esto. Cada año más se delegan a personas que son asalariados, que no son los dueños de los capitales. Esto Marx le explica de forma muy clara en el volumen 10 del Capital. También Marx habla de las instituciones financieras y explica las instituciones financieras se vuelven los administradores de los capitales. Los administradores de los capitales. Lo que acabo de mostrar de la pelota de las empresas, de las instituciones financieras, que es la red de la propiedad, Marx lo percibía.

nang tumanga ibiyama. Sai, sai, sai, sai ruo, sai le, do nang tumanga ibiyama. Sai, sai, sai, sai ruo, sai le, do nang tumanga ibiyama. Ibiyama Meilo Dunam Tumanga Ibiyama. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse. Lo que estás escuchando se llama Yaen y es un tema que se llama L'exil, o sea, el exilio, y es de un autor, este rapero que van a escuchar de fondo, de Burkina Faso, a donde se habla justamente francés, ex colonia francesa, no tan ex colonia francesa, y ahora veremos también un poquito más el porqué, y tiene que ver con noticias que llegan justamente en estos días, ¿no? Acerca de lo que viene sucediendo allí en África. África, una región a donde lamentablemente con el ombelico del mundo no hemos logrado llegar mucho por una cuestión principalmente de contactos, idioma, para poder realizar entrevistas, para poder tener también periodistas que nos estén facilitando información. Por lo general, quien no por ahí no conoce tanto el programa, toda la información que nosotros traemos aquí, siempre la traemos a raíz de algún contacto que tenemos, alguna gente con la cual hablamos, tratamos de ir a las fuentes de las noticias que salen en los diferentes diarios del mundo, y África muchas veces es un continente a donde nos resulta muy difícil poder trabajar por muchas razones, principalmente porque los grandes medios, que son quienes bancan al fin y al cabo el trabajo de periodistas de habla hispana en África, por lo general no le dedican mucha bola, ¿no?, a lo que viene sucediendo en ese continente, y por lo tanto hay menos personas buena onda, periodistas buena onda, digamos, o gente que pueda estar ayudándonos a nosotros en nuestro trabajo periodístico. Pero, sin embargo, nos interesaba bastante tratar de analizar lo que viene sucediendo en estos días en Burkina Faso, porque seguramente lo van a estar repitiendo todos los noticieros, todas las radios, todos los diarios, seguramente con algún articulito, viste, de 30 caracteres, bien chiquitito en algún lado, diciendo qué es lo que está sucediendo. Sí, o vinculado con el ébola. O vinculado con el ébola, claro, exactamente. Ahí. A donde la noticia principal es el ébola, y lo que está sucediendo en realidad es un golpe de Estado. En este momento en Burkina Faso ha sido, ha sido derrocado el presidente de Burkina Faso, que gobernaba desde 1987. Estamos hablando de Blaise Compaoré, o Blaise Compaoré en realidad en francés, y un tipo que ha sido amigote de absolutamente todos los dictadores, todos los sanguinarios de África durante los últimos 17 años. Y llegó el momento, le llegó el momento, ¿sí?, para que pudiera el pueblo levantarse y tratar de terminar con toda esta historia. Sí, quería revocar la constitución para poder volver a ser presidente una vez más. Y se llevó adelante un golpe de Estado de la mano del ejército. Uh-huh. Vamos a ver ahí. Hubo una serie de movimientos ciudadanos en las últimas semanas a partir de esta decisión justamente de cambiar la constitución para permitir una nueva reelección de este presidente, que viene ganando todas las elecciones con más del 80% de los votos. Y el partido que le sigue, el segundo que le siguió en la última elección, si no me equivoco, en 2007, tenía el 4%. O sea, imagínense el nivel, ¿no?, que de impunidad que sigue teniendo este personaje, que además de ser amigo de prácticamente todos los dictadores africanos de los últimos tiempos, también es en la práctica el representante del poder político francés en esta región del África Occidental, ¿sí? Burkina Faso es un país relativamente chico, son 18 millones de habitantes, pero imagínate que la esperanza de vida que tiene, bueno, la esperanza no, la media de vida que tiene la población es de 17 años, ¿sí? Sí. De 18 millones de personas que tienen un promedio de 17 años y que tienen una esperanza de vida de 54. Uno de los países más pobres del mundo, ¿sí? uno de los países, por ejemplo, más atacado por los fondos buitre en los últimos 20 años. Y un país a donde hay una división muy grande entre musulmanes y cristianos, como sucede lamentablemente en muchísimos de los países del África subsahariana. En África, solamente para dar un par de datos, ¿no? En África, solamente 7 países han logrado hacer exactamente lo mismo que quería hacer Blaise Compaoré: Chad, Gabón, Guinea, Namibia, Togo, Uganda y, en este caso, Burkina Faso. Nigeria, Malawi y Zambia también ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Han intentado hacer una reforma constitucional para que estos líderes se mantuvieran eternamente en el poder y han sido derrocados. El último fue en Níger en 2010, han sido derrocados por golpe de Estado. En este momento en Burkina Faso hay un gobierno establecido por el ejército, un gobierno militar. Está de alguna manera apoyado por una serie de organizaciones ciudadanas, ¿sí?, que han ayudado el ejército en esta tarea de derrocar al actual presidente, pero la verdad, teniendo en cuenta los antecedentes en la región, es muy difícil decir qué es lo que va a pasar. Ahí el que decide es Francia, lamentablemente, aunque no sea más colonia, ahí los que deciden son los franceses. Hollande va a tener que tomar cartas en el asunto y ver qué es lo que va a hacer con todo esto, porque hasta ahora el dictatorcito sanguinario le sirvió en los últimos 17 años. Ahora hay que ver qué es lo que piensa hacer, ¿sí?, con el nuevo gobierno que se establece en este momento en Burkina Faso. Podríamos ver también qué tipo de metales preciosos, qué tipo de industria, qué tipo de productos de repente se pueden empezar a explotar o se potencialmente buscarían en Burkina Faso, porque también tenemos ahí como esos golpes de Estado buscando otras cuestiones, no solamente un cambio político. Me llamaba la atención quiénes son los que cubren el golpe de Estado. Y de repente tenemos a Reuters, y de repente tenemos a una agencia de Arabia Saudita que lo que dice es que se cambió el presidente, ¿no? También ahí es ver cómo de repente nosotros nos acercamos a la información y quiénes son los que nos posibilitan encontrarla también. Hay una buena cobertura en Gin Valley. Gin Valley es una agencia española promocionada por una serie de ONGs, que siempre el ONGismo es medio turbio, pero en este caso hay reporteros independientes que están directamente en el lugar. Muchos son ciudadanos latinoamericanos o españoles que viven en el lugar con una visión, qué sé yo, bastante honesta, pero al mismo tiempo como desencantada políticamente. Que vienen cubriendo el asunto de lo que viene sucediendo en África desde hace varios tiempos. Gin Valley se llama, la buscan, la encuentran enseguida. Por lo general, lo que tiene que ver con África, de ahí yo por lo menos saco bastante información. Sí, es interesante. Y está bueno también empezar a pensar estos golpes de Estado en este enclave, ¿no? O es el ébola, fundamentalmente, en este enclave. ¿Qué pasa por el suelo? ¿Qué pasa por los minerales? ¿Qué es lo que está pasando en los diferentes países de África vinculados con diamantes y oro? Exacto. Principalmente Burkina Faso es uno de los productores principales de diamantes y oro, y eso efectivamente en un mundo, ¿no?, a donde ya la moneda dejó de seguir el patrón oro y a donde el oro empieza a tener mayor valor que las monedas, que los estados, obviamente todo el oro que viene sacado, extraído de este tipo de países, automáticamente se funde y son esos bellísimos lingotes que se ven cuando miramos por televisión algún reporte de economía donde abren, ¿no?, esas grandes cajas fuertes y están repletas de lingotes. Bueno, muchas veces esos mismos lingotes están hechos con oro extraído de países como Burkina Faso, por ejemplo. Claro. otro país a donde nos interesa ir a ver un par de cositas, ¿no? Y de lo que está sucediendo y que venimos siguiendo prácticamente desde hace casi un mes, es México. Volvemos para aquí, ¿no? Para estos lados, porque la verdad es alarmante, ¿no? Sí, no nos queríamos ir sin antes poder charlar un poquito sobre qué era lo que estaba pasando con estos 43 estudiantes desaparecidos. Y hay una declaración interesante que hacen los padres, y es que no van a aceptar ningún tipo de análisis o ningún tipo de análisis genético que no venga del equipo de antropología forense uh-huh. argentino. Y también ahí ubicar la importancia, ¿no?, que tiene el equipo de antropología forense dentro de todos estos procesos de restitución de identidad uh-huh. en los diferentes procesos dictatoriales o, bueno, guiados por el narcotráfico también. Uh-huh. Es interesante eso, y también hay una buena cobertura en Cosecha Roja que levanta de un medio mexicano, en el que se hace como una cronología uh-huh. desde el 26 de septiembre hasta ahora, de qué es lo que fue pasando, ¿no? Las diferentes líneas de investigación, los supuestos culpables o los supuestos entregadores vinculados con la policía de Iguala, y que ahí está apareciendo un cártel o una división del cártel que se llama Guerreros Unidos, que, bueno, es una división del cártel de Beltrán Leyva. Uh-huh. Ver qué pasa ahí, hay dos supuestos entregadores, una pareja, un matrimonio, José Luis Abarca y su mujer. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? José Luis Abarca, que es justamente el ex intendente de Iguala, sí, que actualmente está prófugo y que sería claro. uno de los principales personajes, no líderes, de Guerreros Unidos. Sí, uh-huh, sí. Bueno, y en el mismo eje, ¿qué es lo que pasa con Peña Nieto? Claro. Y su, nada, su no dicho de nada. Es interesante ver qué está pasando, y bueno, y ahí al mismo tiempo en las escuelas no está habiendo clases en muchas escuelas, pidiendo hasta que no vuelvan estos 43, la cosa, no vamos a restituir la educación en México. Está bueno también cómo se está viendo este movimiento. Ahí en nuestro blog, en el ombelicodelmondoblog.wordpress.com, van a poder encontrar la entrevista que le hicimos a Ana Esther Ceseña, politóloga, economista, analista mexicana. Una entrevista que también salió el pasado domingo al cumplirse un mes de los hechos de Ayotzinapa. Salió publicada en Miradas al Sur, y a partir de ahí se replicó prácticamente por todos lados. Muchos medios la levantaron, justamente por lo que cuenta, ¿no? Por el análisis que hace Ana Esther Ceseña, que la verdad es muy, muy interesante. La van a poder encontrar ahí en el blog, así como la grabación de la entrevista completa que le hicimos a Ana Esther Ceseña. El otro día, antes de irnos y rapidito, charlaba con Rodolfo Palacios, que es un periodista de policiales, y me decía que estuvo en México la semana pasada, y justo fue en la semana en la que se encontraron esa fosa común de 200 claro. cuerpos, ¿no? Y decía que en los diarios lo que se aparecía era: los 200 cuerpos no son de los 43 desaparecidos. Sí. Ahora, ¿y de quiénes son esos 200 claro. cuerpos que están ahí, ¿no? Sí, sí, es terrible. El equipo de antropología forense de Argentina decía justamente eso. O sea, acá estamos encontrando centenares de cuerpos por todos lados. ¿Cómo es posible que nunca jamás encontraron estas fosas comunes? Nosotros estamos buscando a 43 personas, encontramos 400 y ninguna es. Los 43 que estamos buscando. Ahora hay que trabajar sobre esto, ¿no? Y las autoridades le están poniendo una serie de trabas terribles. Ellos mismos salieron con un comunicado muy fuerte, ¿no?, contra las autoridades. Me parece que nos tenemos que ir. Está interesantísimo y daría como para media hora, una hora más, pero se nos viene 17 Escalones, el periodístico de la tarde de Radio Nauta. Tenemos que cortar aquí este Ombelico del Mundo número 60. Un gusto volver a hacer aire en esta radio. Federico Larsen. Julia Varela, quien les ha hablado hasta este momento. Ha vuelto nuestra amiga Lucianita Franco a los controles. Agradecemos muchísimo una vez más que se encargue de la operación técnica de este programa. Los dejamos entonces con 17 Escalones. Seguiremos tanto lo de Burkina Faso como lo de México, como todo lo demás, el viernes que viene a partir de las 17 horas. Esto ha sido El Ombelico del Mundo. Nos vemos la semana que viene. ¡A bailar!